Con Dios a nuestro lado, entonces podemos tener paz incluso cuando enfrentamos aflicciones. Su toque amoroso nos permite mirar hacia el futuro con esperanza. Comillas, mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros, deseado de todas las gentes, página 32. ¿Con cuánta frecuencia te dedicas a pensar cuán estrechamente unidos están el cielo y la tierra? ¿Cuán diferente sería tu vida si siempre conservaras esta verdad viva en el corazón y la mente?